Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Gustavo Varela, buenos días. Buen día, ¿cómo va? Bien, Gus, escúchame una cosa. ¿Puede ser que lo que entendemos por sentido común ya haya dejado de serlo y ahora lo común pase por otros lados? Por ejemplo, para mí el sentido común era la equidad, era el antirracismo, y parece que no es así. Bueno, ¿vos lo decís por lo de Donald Trump? Entre otras cosas. Porque a mí me parece que ahí hay un asunto que hay que pensar, ¿viste? Es... Me parece que es peor el caso de Donald Trump que el de Macri. Macri, dentro de todo, hizo un poco de inferiores. Y después saltó a primera. ¿Dónde hizo las inferiores? ¿En Cebel? ¿Cómo? ¿En Cebel hizo las inferiores? Ay, te escucho muy mal. ¿En Cebel hizo las inferiores, Macri? Sí, bueno, viste, estuvo en Boca. Después de Boca fue gobernador de la ciudad. Después de ser gobernador de la ciudad, hizo un par de elecciones, qué sé yo. Y, viste, tuvo sus diputados. Hace 8 años que gobierna el PRO. Es decir, el tipo estuvo. Ahora, Donald Trump no estuvo. Viene de abajo, viene de la vida privada, de la empresa privada, y se transforma en presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que más nos llama la atención. Si fuese presidente, no sé, de algún país africano, no habría ningún problema. Y si fuese presidente de Ecuador, como fue Bucaram, tampoco lo hay. Esta es una exageración de esa década del 90, que fue también un poco así como... de gente extraña al mundo político que se presenta de una forma grosera, yo diría, porque lo que más tiene este hombre es que es un grosero, además de ser un fascista, por lo que se ve. Pero no me quiero ir del tema. A mí me parece que es necesario pensar de otro modo, no empezar a pensar que la gente es idiota o que no entienden o que, viste, no sé por qué votan a unos tipos que están en contra. Digo, que si nos pegamos un tiro en el pie y todas esas cosas, a mí me parece que no. Me parece que esto es signo de otra cosa, que es un signo de que hay... Lo que dijo Durán Barba me parece que es bastante inteligente. A la gente ya no quiere representación en la política. Y eso lo dijo 3 días antes de la elección. Y lo dijo en función de que él creía que iba a ganar Donald Trump. Porque lo que está en juego es otra cosa. Ya no es un sistema de representación donde hay equidad, donde hay respeto al otro. Es otra cosa. ¿Qué es? No tengo idea. Y me parece que este es el gran desafío, que es que tenemos que pensar en este asunto. ¿Qué sería no querer representación, Gus? Bueno, quiere decir que un montón de mujeres lo votan a Donald Trump. ¿Y por qué lo votan a Donald Trump? ¿Porque tienen un pensamiento patriarcal? Bueno, probablemente que lo tengan. Ahora, con todo el trabajo que hicimos en Occidente a lo largo del siglo XX en particular respecto a la liberación de la mujer, lo que llamaba Alfonsina Storni el siglo de la mujer, que es el siglo XX, porque es cuando vemos a las mujeres, y más en estos años en el siglo XXI, y sin embargo hay gente que piensa de otro modo, y entonces, digo, no debe querer perder su derecho, probablemente, estoy hablando por boca de jarro, pero muy probablemente, porque el problema de los derechos es más sencillo de responder que el problema de la economía. Es decir, si este tipo va y arma un asunto que tiene que ver con un cierto nacionalismo económico, eso, en una sociedad que se mueve, que se desplaza, que tiene una cantidad de inmigrantes grande que quiere sacarse de encima o los quiere mandar solamente a trabajar de un modo cruel, etcétera, me parece que eso funciona de otra manera, ¿entendés? Hay como un requerimiento de otro tipo. Entonces, vuelvo, para poder pensar el tema de los derechos o... Viste, ahí pasa por otro lado. El tema del derecho se discute en otro territorio que no es el territorio de la política de administración económica, de la economía política. Es otro lado. Ahora, ese otro lado que ya apunta a las subjetividades muy claramente nos hace pensar en todo lo que tenemos que replantear a la hora de la interpelación, ¿no? Porque hay algo de los lemas de siempre que ya no estarían siendo mayoría ni a palos. Y me parece que estamos en un... Por eso, a mí... Digo, este es efectivamente un signo de un cambio de época, ¿eh? Hasta acá veníamos, bueno, sí, viste, qué sé yo, la internet y no sé, y el teléfono celular. Pero esto nos está marcando otra cosa, porque yo pensé, dije, no, pero esto, antes de pensar esto, digo, pero esto es como Buchanami, como el otro del de, como Menem, viste, la década del 90, que había un conjunto de payasos. Color de Melo, viste, había unos tipos que hacían unas cosas que eran, en Venezuela también había otro antes de Chávez, viste, que eran unos que eran raros. Y que eran, digo, raros quiere decir que eran de este, no sé, para mí es como gente con spray, viste, un spray, tienen así todo colocado, son medio como fórmica, viste, como brillantina. Un poco la mesa de polémica en el bar, en general. La mesa de polémica en el bar, viste, esa cosa de grandes muchachos de otra época puestos ahí con sus teñidos. Mostaza Merlo. Claro, tal cual, viste, y sus zapatos. Y, los jóvenes, ¿viste?, de ayer, un poco el tema de Cerú, ¿no? Un poco, claro, pero, viste, no tan viejos. Claro. Un poco más jóvenes, pero, y con una práctica así más, más de cabaret, pareciera, viste. Entonces, ahora, esto me parece que es distinto. Me parece, digo, lo que nos pasa a nosotros en la Argentina con Macri, yo no lo defiendo a Macri cuando digo que hizo inferiores, ¿eh? Me parece que es... que el tipo es otra cosa. No, que la vimos con tiempo, digamos. ¿Cómo? Que la vimos con tiempo. Claro, viste, no obstante lo cual, digo, así como la gente dice, ¿cómo pueden votar? Porque esto también se escucha ahora, viste, un montón de tipos que votaron a Macri, dice, ¿cómo pueden votar a Donald Trump? Y dice, bueno, hay diferencias, claro que las hay, pero, viste, en términos locales, votar a Macri no es votar a Stolbizer. No. Que no sabíamos quién era y nos parece que puede ser una política de no sé qué y esto y el otro. Macri sabemos bien quién es, hay una lista. De saberes sobre quién es Macri, viste, que es un millonario horrible. Bueno, ahora a mí me parece que, digo, ¿cómo pensamos nosotros la política de este modo ahora? Porque eso a mí me parece que se vuelve más complejo. Para mí igual ahí, Gus, ¿sabes qué pasa? Hay un riesgo de entrar en una trama perversa de ver cómo nos movemos ante los nuevos códigos de época y demás. Y a veces me pregunto si el quehacer político no es... si uno tiene una idea, decir que esa idea es así todo el tiempo. Que obvio que se modifica en el quehacer con la gente con la que uno tiene afectos, relaciones, y eso se va modificando. No lo digo estanco, pero en un punto me refiero a... si uno dice que todo el tiempo son las 5, en un momento la historia van a ser las 5. Sí. Tal cual, pero lo que pasa es que ese momento dura poco, no tiene permanencia como lo que nosotros podemos pensar, viste, que hay ciertos derechos que son para siempre. Evidentemente no. Ahora yo leía, viste, que ya empiezan a ver como unas ciertas chicanas de tipo fascistas, viste. Ahora, viste, en un colectivo en Estados Unidos, a partir de ahora los negros van a viajar atrás, nuevamente, y jajaja, y se ríen todos, las blancos, los negros no se ríen. No, claro. Entonces, bueno, pasa eso, es decir, hay efectivamente cambios, vos podés obstinarte en un pensamiento y no hay ninguna duda que podés hacerlo, pero cada vez menos podés. Sí. Porque hay toda una batería hay toda una batería política que si ese pensamiento le conviene, lo mantiene, si no le conviene, no lo mantiene. Claro. Entonces... digo, ahí, viste, es preferible más el circo político que una tendencia como más de corte humanista, de afirmación de valores y de persecución de esos valores, cueste lo que cueste. Eso los vuelve locos. A eso lo llaman populismo, lo llaman fascismo, lo llaman de un montón de cosas desde hace 40 años. Ajá. Ahora, qué raro que es todo, ¿no, Gus? Porque vos decís, a veces te cambia la votación 100.000 votos, 150.000 votos, y de repente nos encontramos hablando de un cambio de época brutal... por 150.000 votos. No, a mí lo que me parece es que el sistema de la representación, yo creo que, viste, hay una cosa y ya no hay una idea. No sé si antes la hubo, no tengo idea. Me parece que antes había otra cosa, pero ahora hay, no sé, me parece incluso que hay voto por aburrimiento. Hay voto por sensación. Hay voto por... y, viste, no importa qué es lo que el político hace. Entonces, yo no sé si son 150.000. Digo, ya la figura de Donald Trump puesta como representante de los republicanos ya es un tema para pensar. Claro. Ahora, que llega a la presidencia es otro tema. ¿Qué va a hacer? Me decía uno, dice, bueno, pero los yanquis, viste, si lo tienen que matar, los matan. Si no les gusta el tipo. Lo hicieron con Kennedy, lo hicieron con varios. Bueno, ¿y qué lo van a hacer con Donald Trump? Es decir, ¿se va a tener que ajustar a qué este tipo? A Wall Street, se va a tener que ajustar a los grandes empresarios norteamericanos, a los 20, a las 20 familias que tiene Estados Unidos. Yo no sé eso, ¿viste? No, y el tema también es que ofrecen una pasión, claramente, ¿no? Estos personajes. Digo, pienso en Trump, pienso en Macri. Hay algo que no ofreció otra propuesta, digamos. Scioli no ofrecía una pasión acá, poner una cosa como realmente... Y Macri de repente interpeló a esas subjetividades del lado del emprendedurismo, ¿no? Como una cosa de lo positivo que hace arraigo. Bueno, sí, el kirchnerismo en general se queja de que lo positivo la gente lo vivía, no había que decirlo. Claro. Porque había pleno trabajo, porque no sé qué, porque, viste, había pocos desocupados, porque la pobreza había bajado, por todo eso que en parte es verdad y en parte no... Pero por todo eso, qué sé yo, la gente dice Aníbal Fernández es un traficante de drogas. Bueno, ¿qué es verdad eso? ¿O es la imagen, entendés? ¿O el error fue haber puesto esa imagen? No a un traficante, poner la imagen de un traficante. Mm. Bueno, a mí me parece que ahí hay un asunto, pero no me quiero ir de lo que vos decías. Hay una cosa que tiene que ver con un tipo de expresión que genera un sistema de verdad, no que reproduce un sistema de verdad ya establecido. Entonces, lo que hizo Macri a mí me parece que es muy bien asesorado armar una trama donde los diferentes elementos que esa trama tenía iban como en un acuerdo con lo que la gente podía querer. ¿Qué podía querer? Podía querer que Fútbol para Todos continúe, por eso dijo que Fútbol para Todos iba a continuar, que no iba a haber devaluación, bueno, que iba a levantar el cepo cambiario, o sea que vas a poder comprar dólares, y que todo lo que ya sabemos. Y un poco ayudar a los pobres. Y, sí, no, de los pobres sí, que pobreza cero dijo, que es una marca, pobreza cero es una marca, es como sí. Una marca país. Y lo otro que dijo es que había que cambiar. Y vos decís, ¿el cambio por qué había que cambiar? ¿Por qué había que cambiar? Y contra la continuidad del cambio. Bueno, es una expresión netamente moderna, pero además es muy propia de nuestra época, porque ¿cuánto tiempo dura algo? ¿Cuánta gente conoces vos que cumpla 50 años de casado? Poca. Bueno, cada vez menos. Y te digo que dentro de 50 años no va a haber ni uno. No, bueno, pero viste que Macri también habló de los sueños. Para mí fue muy importante en la campaña que él hable de algo totalmente etéreo. Y la revolución de la alegría es una marca. Es como, ¿entendés? Como pobreza cero. Mm. Son como calcomanías. El tipo armó un sistema de calcomanías en torno al cual uno se metió, el que se metió, digamos, y creyó en ese sistema de verdad. Ahora, eso no ocurre. Vos fíjate, eso no ocurre. No ocurre pobreza cero, no ocurre Fútbol para Todos, no ocurre, no va a ocurrir en breve. Ya lo tiene Ted Turner, ¿eh? Ya hizo la oferta Ted Turner con Fox para quedarse con el torneo que viene. Bueno, ¿entendés todo eso? Y viste, va a haber que poner guita y qué sé yo. Entonces, eso no ocurre. Ahora, el tipo tiene un 50% de aprobación. Sí. Entonces, ahí no importa si hay... El kirchnerismo dice, nosotros tenemos el 45% de los votos, el 48%. No, es mentira eso, es mentira. Esos votos no están más. Uh-huh. Esos votos se construyen cada vez. Totalmente. Ese es el asunto. No hay duda de que hay un 25% de gente que sigue a Cristina. No tengo ninguna duda de eso. Hay una cosa que me esperanza en lo que estás diciendo, Gus, con esto de las calcomanías que generó el macrismo como imagen durante su campaña. Viste que ahora vos ves un auto que sigue teniendo una calcomanía de mundo marino y te parece decadente. Sí, totalmente. O sea, en 10 años por ahí nos parezca decadente todo no, esto. No, es que lo vamos a ver, porque lo que están haciendo es un desastre. Lo que están haciendo es un desastre. ¿Saben lo que están haciendo? Están comprando dinero. Eso es lo que más hacen. Sí. Se han gastado 50 mil millones. Sí. Y salieron 31 mil para afuera. O sea, quedan 19 lucas. ¿Entendés? Bueno, duplicaron la deuda externa en menos de un año. Eso es efectivo. Eso ahora es una fiesta. Es como el menemismo. Y después, cuando se van locos, tenés que limpiar la casa. Y están todos los vasos rotos, está todo roto. Y esto pasó siempre en la historia argentina. Cada vez que el neoliberalismo tomó el poder económico, la destrucción fue masiva. Y el trabajo que tuvo que hacer el falso populismo, como lo llaman ellos, el populismo, fue enorme para poder encarrilar un auto. Eso fue lo que ocurrió. Alfonsín lo voltearon. Y a partir de ahí... Se armó toda una situación que terminó en el 2001. Entonces, digo, lo que están haciendo se va a ver dentro de... Probablemente, no sé, mirá lo que te digo, yo creo que este tipo, si quiere hacer la reelección, probablemente la pueda hacer, ¿eh? Porque tienen un poco de rango todavía para seguir destrozando, porque pueden seguir endeudando. El único país que se endeuda grosso, el único que entiende que hay que abrir las fronteras para que entre la mercadería ajena, es Argentina. Tanto, fíjate lo de Donald Trump, fíjate lo de Inglaterra, que dicen, che, nos quedamos solos, armamos nuestra historia, es decir, nos componemos como Estado. Es de alguna manera un retorno, viste, a otra época. No veo la hora de tener un Loco Lope arriba de la heladera otra vez y los resortes que bajaban escaleras, esos 90s maravillosos que tuvimos acá. Gus, te mando un abrazo grande, nos tenemos que ir yendo y nos vemos, tenemos cita el viernes que viene con No lo tomes a mal, ¿eh? Perfecto. Un abrazo. Abrazo. Chau.